Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez. Selección musical. Conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, todos los estilos, con todos los artistas vivos y pasados, todos con nosotros, hoy en un programa donde vamos a escuchar varias obras de duración larga. Eso significa, se puede hacer obras largas de dos maneras, tracks largos, sí, mediante interminables solos, por buenos que sean, pero así, sucesión de solos, o como va a ser el caso en este programa, en la mayoría de los temas, vamos a escuchar construcciones, estructuras, arquitecturas musicales más extendidas que cuentan con partes y que tienen como referencia, uno diría, no sé, músicas más aún del pasado que lo que vamos a escuchar ahora, música clásica. Pero bueno, esta ambición en algunos músicos, compositores de jazz siempre estuvo presente. Y ¿quién más que Duke Ellington fue el representante de esta tendencia de pasar del cabaret y luego del club a la sala de conciertos y también con un formato musical acorde a los lugares donde se pretendía tocar, cosa que efectivamente se logró? Todas estas obras finalmente están inscriptas en el gran canon de las obras, como decíamos antes, de duración un poco más extendida. Es el caso de Creole Rhapsody. Vamos a escuchar juntas las partes 1 y 2 que ocupaban cada cara de... Esto no es un single, los discos en 1931 eran así, porque vamos a escuchar a Duke Ellington en 1931 con su orquesta en uno de los primeros intentos de obra larga. La banda es espectacular. De 1931, eso implica, por supuesto, en los saxos a Johnny Hodges y a Harry Carney, pero también en la trompeta a Cootie Williams y otro fantástico músico que es Juan Tisol al trombón. Estos son solo algunos de los músicos que en una fecha de junio, que es el 11 de junio de 1931 en la ciudad de Nueva York, grabaron este Creole Rhapsody, múltiples partes mostrando todo el espectro sonoro y tímbrico de la orquesta Ellington. Duke Ellington, compositor y director de su orquesta en Creole Rhapsody, partes 1 y 2 en Tiempo de Jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta el 11 de junio de 1931, haciendo este Creole Rhapsody partes 1 y 2, una obra larga, 8 minutos y medio, de Duke en el 31, empezando a entrar en el mundo de la composición larga. Luego llegarían obras de esas de 40 minutos, así Black, Brown and Beige y todos los conciertos sacros. Y nada, Ellington, uno de los grandes creadores, grandes compositores de la música estadounidense del siglo XX. Punto. Jazz también, pero de la música. Duke Ellington en tiempo de jazz. Vamos a pasar ahora a algunos tracks de larga duración ni larga composición. Esto sí es un grupo de jazz en una jam session. En realidad no es una jam session, es un concierto. Sí, es el concierto del quinteto de Charlie Parker en directo. Estamos hablando de una actuación realizada el 1 de enero de 1949 en la ciudad de New York. El lugar es el club que ya no existe hace décadas, el Royal Roost, y desde allí algunos emprendedores, productores de radio, presentadores, desde allí entonces decíamos, emitían, hacían sus programas en directo desde el club, poniendo nada, la música moderna del momento que a ellos les gustaba y que es nada más y nada menos que el bebop. Y nada, el rey Charlie Parker aquí con nosotros en esta actuación con su, vamos a llamarlo, segundo quinteto, sí, porque no está ya Miles Davis, que era la trompeta original, tampoco está Max Roach, que era el batería original, pero en su lugar tenemos a Kenny Dorham, trompeta, y a Joe Harris a la batería. Los otros dos vienen de la formación anterior, Al Haig al piano y Tommy Potter al contrabajo. Vamos a escuchar esta música que lleva por nombre Groovin' High, es uno de los famosos temas de Charlie Parker, y lo que vamos a encontrar entonces es, nada, un poco más desatados que en las versiones de estudio, pero bueno, Charlie Parker siempre era un poco desatado, era su naturaleza. Vamos con el bebop, entonces, en tiempo de jazz, Charlie Parker, Groovin' High. Thank you. Escuchamos al quinteto de Charlie Parker el 1 de enero de 1949 en el Royal Roost de la ciudad de New York. Grooving High fue el tema, una composición de Charlie. El quinteto en este momento era Charlie Parker, por supuesto, al saxo alto, Kenny Dorham a la trompeta, Al Haig al piano, Tommy Potter al contrabajo y Joe Harris a la batería. Esta toma, en realidad, pertenece a unos tracks que, en realidad, como decíamos antes, fueron emitidos al aire. Entonces, en realidad, estas son las grabaciones, son air checks, como se llaman en inglés, ¿sí? Tomado de la radio, pero claro, en el 49 y no en cinta magnetofónica, precisamente, ¿no? Estos son, ¿cómo se llamaban? Los vinilos de esa pasta, pre-vinilo, justamente, ¿no? Que se rompía con facilidad. Charlie Parker en 1949 en Tiempo de Jazz. Tenemos uno de cada década en este programa. Empezamos con el comienzo de los 30 con Duke Ellington, el final de los 40 con Charlie Parker, y ahora vamos a ir a mediados de los 50 con Dizzy Gillespie, que viene muy a cuento porque colaboró muchísimo con Charlie Parker, entonces, y además en la fundación del bebop. Dizzy Gillespie en 1954, nada, exploraba varias vías. El disco anterior a lo que vamos a escuchar ahora era uno con Stan Getz, ¿sí? Que se presentan así como dúo, Dizzy Gillespie con Stan Getz. Dizzy era mayor, entonces, y tenía más prestigio y nombre, entonces por eso iba primero en el cartel. Pero bueno, aquí tenemos su emprendimiento siguiente, 1954, el álbum lleva por nombre Afro, y lo que hay que decir es que es Afro-Cuban, ¿sí? Que es de lo que va este disco. Dizzy justamente estuvo en los comienzos, allá por el 47, en el nacimiento de Big Band Bebop con Afro-Cuban, o sea, Afro-Bop, o no sé, el nombre que queráis. El tema es que Dizzy, estas fusiones, que es lo que es este tipo de música, es una de las cosas que mejor se le daban, y siguió con ello hasta el final de sus días, haciendo también otras cosas diversas, pero básicamente la onda de Dizzy creo que se destaca especialmente, no solo como toca él, sino en términos de concepto musical, en estas formaciones hot, como podríamos decir, porque vamos a escuchar 16 minutos de super acción jazz con Cuban. El personal es enorme, solo podemos decir, entre algunos, mencionar a Lucky Thompson, saxo tenor, que viene de los días también del bebop en los 40 con Charlie Parker, Hank Mobley, el propio Hank Mobley, tenemos, por supuesto, trompeta principal, Dizzy Gillespie, pero tenemos grandes sesionistas como Ernie Royal y futuros famosos como Quincy Jones, J.J. Johnson al trombón, otro de los famosos, dos pianistas, Wade Ledge toca las partes jazz y Ray Concepción toca las partes afro-cuban, dos contrabajistas, Lewis Hackney toca las partes de jazz y Robert Rodríguez toca las partes afro-cuban, una batería Charlie Persip, que es batería de jazz, y multitud de percusionistas, entre los que destacamos a Cándido Camero, que tenía su propio nombre ya por entonces. Vamos entonces con esta suite, porque está concebida como una suite. El primer tema es Manteca, que es una composición ya de los 40, de Dizzy con Chano Pozzo, justamente, que puso el factor cubano. Entonces, para esta suite tenemos este Manteca, junto con tres temas más compuestos por Dizzy, con el arreglador de toda la suite, Chico O'Farrell, que es cubano, y por lo tanto le da el toque auténtico a la música. Vamos entonces con la suite de los cuatro temas, Manteca, Contraste, Jungla y Rumba Finale, Dizzy Gillespie a la trompeta y su orquesta en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Dizzy Gillespie y su orquesta en esta grabación de 1954, entre, pudo haber sido el 24 de mayo o el 3 de junio, no lo sabemos, pero alguna de esas fechas en la ciudad de New York. Dizzy Gillespie hizo esta suite compuesta por el tema de Manteca, que luego fue reiterado en distintos arreglos, ¿no? Entonces, Manteca Theme, Contraste, Jungla y el final con Rumba Finales, justamente. Dizzy en 1954 haciendo su, qué bien le sale, ¿no? Hay que decirlo, su fusión del Afro-Cuban con el jazz. Jazz, que al principio fue el bebop y luego el jazz. Dizzy Gillespie es uno de los que es el jazz. Aquí con nosotros en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, desde Madrid para todos vosotros, música de todos los artistas posibles del jazz y en todos los estilos. Como dijimos, teníamos uno por década y ahora pasamos a los 60s y elegimos para esta ocasión a Paul Bley. Aquí no pasamos tanto en este programa, aunque deberíamos. Paul Bley es uno de los súper interesantes de la música, pero también uno de los súper, bueno, súper desconocido, no, claro, todos los que están en el jazz, sí, pero tal vez no trasciende mucho más el círculo de los superentendidos, bueno, como con casi todo, pero Paul Bley es altamente importante en términos no solo de su trabajo, cuando uno escucha los discos están bárbaros, sino también de la influencia. Hay un poco, por ejemplo, en este Paul Bley de 1966, yo creo que hay hasta ecos de Keith Jarrett, ¿no? De un Keith Jarrett de hace 50 años, más o menos. Pero sí, hay algo de eso. Paul Bley, gran pianista que tocó con todos, con Charles Mingus. Mingus le produjo un disco también para con el mismo, para el sello Mingus, el debut. Tocó con Sonny Rollins. Fue parte de grupo de Jimmy Giuffre, Jimmy Giuffre 3, cuando eran con Steve Swallow al contrabajo, Paul Bley al piano y el Giuffre en los saxos o clarinetes. Luego vamos a escuchar Jimmy Giuffre en el programa. Así que nada, Paul Bley, al principio de la carrera, como habréis visto, que pasamos por músicos un poco más tradicionales del jazz, y Jimmy Giuffre ya entra en un terreno un poco más experimental. Eso se acentuó más todavía entonces en los 60s con las alianzas de Paul Blay con personas como Roswell Rudd, trombonista, o Cecil Taylor, el Cecil Taylor, o Archie Shepp, o Carla Borg, que luego se convertiría en Carla Blay, su esposa, compositora, pianista por derecho propio, y tantos otros. Así que Paul Blay, una de las estrellas de la música del jazz en los márgenes más experimentales, abstractos a veces. Un poco de eso vamos a escuchar ahora en este Mazatalón, o Mazatalón, dirían allí, estos que hablan en inglés. Mazatalón, para nosotros, es esta grabación de 1966, 1 de julio, estudios de RCA, en Roma. Sí, así. Paul Blay toca el piano, Mark Levinson toca el contrabajo y Barry Altschul la batería. Mazatalón con Paul Blay en tiempo de jazz. Thank you. El jazz novedoso, creativo, de 1966, de Paul Bley, grabado en Roma, insólito, estaría de gira probablemente, Paul Bley, entonces el 1 de julio de 1966 en Roma, con Mark Levinson al contrabajo, Barry Altschul a la batería, que tocó Barry Altschul, interesante, tocó con todos, con Chick Corea, con Braxton, con todísimos, y Paul Bley al piano, su composición Mazatlán. Sí, lo dijimos bien, Mazatlán. Este fue Paul Bley y el piano trío, una posibilidad del trío de piano en los 60s aquí con nosotros en tiempo de jazz. Vamos a otro piano trío de los 70s, uno de cada década. 1975 es el año, 4 de junio la fecha, nuevamente los estudios RCA, pero ahora en la ciudad de New York. Barry Harris es el músico que vamos a presentar. También otro de los no tan conocidos, aunque probablemente un poco más, dado que Barry Harris hace ya, no sé, casi 30 años está, o más probablemente, está dedicado fuertemente a la enseñanza y por lo tanto, nada, va por el mundo dando masterclasses y de paso tocando, cosa que ha hecho ya varias veces aquí en Madrid. Y nada, desplegando su genio, tiene una onda Barry Harris, en todo caso está curtido como tantos otros estadounidenses artistas en... Nada, en este sistema estadounidense de que nada, que uno toca, pero también es un poco entertainer, como dicen ellos, y nada, puede llevar adelante un show y más allá de tocar, ¿no? Y Barry Harris hace eso, pero a la vez enseña, e incluso enseña, pero también hay que decirlo, al público de sus conciertos. Vamos a escuchar a Barry Harris, que en esta grabación de 1975 ya tenía una historia con, no sé, estrellas del jazz, Max Roach o Tad Jones o Sonny Stitt, reemplazó a Richie Powell en el quinteto de Max Roach y Clifford Brown, que también fue reemplazado porque Brown y Powell murieron en el accidente. Entonces ahí estuvo Barry Harris para el reemplazo, lo cual muestra la destreza Barry Harris. Además fue miembro del grupo de Cannonball Adderley durante años, durante también muchísimos 4 o 5 años, tocó con Coleman Hawkins en el Village Vanguard y nada, es sin duda uno de los personajes de la, ¿cómo se diría realmente?, segunda generación bop. Así que tenemos aquí a Barry Harris en este track que está compuesto por Tad Dameron, otro gran pianista con una gran historia y gran compositor. Casbah es el nombre del track y aquí vamos a escuchar el elegante piano de Barry Harris en tiempo de jazz. Thank you. Barry Harris al piano y su versión de Casbah, composición de Tad Dameron, también pianista, compositor. Bonita composición, maravilloso el piano de Barry Harris, como siempre, en este Casbah grabado 4 de junio de 1975 en la ciudad de New York. Barry Harris al piano, Gene Taylor al contrabajo y Leroy Williams a la batería. Así es el jazz de los 70s en este programa de Tiempo de Jazz. Continuamos ahora entonces con la siguiente década, 1985, y vamos a escuchar a Jimmy Giuffre. Ya lo anunciamos antes porque al escuchar a Paul Bley formó parte de uno de los tríos de Jimmy Giuffre. Entonces, nada, ahí vino Jimmy y aquí lo tenemos en versión 85. Tal vez no tan estelar como sus versiones de los 50s o los 60s. Jimmy Giuffre, un músico interesante, costa oeste de los Estados Unidos, blanco, eso implica, y estamos hablando de los 50s, entonces, post Charlie Parker, obviamente, pero con un interés muy particular, jazz, pero con lo que ahora llamaríamos americana, ¿sí? Las formas nativas o más cercanas a lo que uno podría llamar nativo en los Estados Unidos, eso implica Sí, implica efectivamente temas nativos, así, de conexión más de los propios del continente, pero también otras manifestaciones plenamente blancas desde ya, como por ejemplo el country o el folk. Y nada, Jimmy Giuffre investigaba esas conexiones entre esta música y una manera de tocarla en un estilo jazz, pero que uno podría denominar de cámara, pero a la vez, a pesar de, en algunos casos, la ausencia de baterías, con un tono tranquilo pero experimental. O sea, pero una experimentación tonal, una experimentación que pasa por otros lugares. Sin embargo, claro, en 1961, cuando Jimmy Giuffre hizo el trío con Steve Swallow y Paul Blay, entró de lleno en terrenos más abstractos y aún más experimentales si cabe. En los 80s, Jimmy Giuffre tenía su Jimmy Giuffre 4, los cuatro de Jimmy Giuffre, que hacen una versión efectivamente ochentera de la investigación armónica y melódica en general de Jimmy Giuffre. Especialmente eso se nota en el uso de los teclados electrónicos que creo que dentro de todo fueron utilizados con gusto en esta grabación que estamos a punto de escuchar. Jimmy Giuffre toca saxos, flautas, lo que venga a mano. En este caso vamos a escuchar algunos de sus saxos. Pete Levin es el teclista, Bob Niske toca el bajo y Randy Kay toca la batería. Esta es una grabación realizada el 3 de mayo de 1985 en Connecticut. Vamos a escuchar Night Ride, composición de Jimmy Giuffre, que también componía, por cierto. Como dijimos en esta versión 85 de los Jimmy Giuffre 4 en Tiempo de Jazz. Thank you. Los cuatro de Jimmy Giuffre, de Jimmy Giuffre Four, en 1985. Jimmy Giuffre al saxo soprano, como se notó claramente, Pete Levin al teclado, Bob Niske al bajo eléctrico, también muy prominente, y Randy Kay a la batería. Interesante versión de Jimmy Giuffre. Es cierto que hay grabaciones gloriosas del pasado, pero pensamos que es interesante la aproximación a nada, a su línea creativa, más o menos como venía siendo hasta ahora, hasta ese momento, y nada, los 80 que a todos nos tocaron. Aquí entonces tuvimos a The Jimmy Giuffre Four en Tiempo de Jazz. Continuamos con el jazz a través de las décadas. Vamos a los 90s y vamos a escuchar en los comienzos de los 90s. Esto fue grabado en marzo de 1991, la David Murray Big Band, dirigida por Lawrence Butch Morris. Lo decimos así porque así es, este es el nombre del álbum y es el crédito justamente del disco. No es solo la Big Band de David Murray, sino que dirigida por Butch Morris. David Murray en 1991 ya tenía un carrerón a sus espaldas, había comenzado muy joven, por cierto, y formó parte de, y lo era por entonces y lo sigue siendo hasta ahora, del World Saxophone Quartet. Y nada, las alianzas de David Murray a lo largo de los años son muchas y con músicos de gran renombre, pero más allá y más importante que el renombre es la valía de personas como, no sé, Craig Harris o Anthony Davis o Steve McCall. Y también hay que incluir, por cierto, en sus primeros grupos, en su primer octeto, al cornetista, por entonces, Lawrence Butch Morris, que, compositor también, pero básicamente corneta, y no sé si tiene tanta más actuación fuera de la órbita David Murray como cornetista, hasta que comenzó en una nueva etapa de su vida a dirigir la conducción, como la llamaba él, conduction de Butch Morris, primero entonces en grupos de jazz como el que vamos a escuchar ahora, Pero luego trasladada, traspolada a la improvisación libre, eso ya es otra materia que en este programa podríamos pasarla o no. Os remitimos a nuestro programa Raras Músicas en esta misma emisora. Pero bueno, Butch Morris, antes de dedicarse a la conducción, eso, libre total, hacía esto que vamos a escuchar ahora, que es dirigir grandes grupos de jazz, en particular el de David Murray. 91, entonces, gran año de David, gracias a el auspicio del sello DIW Disc Union de Japón, tenemos a esta inmensa cantidad de músicos, creo que son 18, no los vamos a nombrar a todos, pero nada, David Murray al saxo tenor, clarinete bajo ocasionalmente, aquí lo vamos a escuchar al tenor, y trompetas, no sé, Hugh Ragin y Graham Haines entre los cuatro trompetas, Craig Harris, Frank Lacey entre los tres trombones, Bob Stewart a la tuba, John Purcell al saxo, James Spalding también, saxo y flauta, Don Byron, el mismísimo Don Byron, rara aparición al saxo barítono. Y bueno, vamos con la sección de ritmo, eso sí, son Elliott Smith al piano, Fred Hopkins al contrabajo, Tani Tabal a la batería. Todos estos y muchos más dirigidos por Butch Morris en la composición de David Murray, David's Tune, la Big Band de David Murray dirigida por Butch Morris en tiempo de jazz. Thank you. David Murray Big Band, dirigida por Lawrence Butch Morris en esta grabación de 1991, marzo para más exactitud, del David's Tune, la tonada, el tema de David, compuesto, es un auto-homenaje de David Murray, porque es su composición. Escuchamos a esta versión enorme de la Big Band con varios músicos, incluyendo al piano a Sonny Smith, al contrabajo a Fred Hopkins, a Tani Tabal a la batería, e infinidad de los, dentro de los más creativos músicos de hace ya casi 30 años en la ciudad de New York. Frank Lacey, Rasul Siddiq, Bob Stewart, Don Byron, Craig Harris, todos ellos estarán puntualmente mencionados en nuestra playlist. David Murray Big Band con Butch Morris en Tiempo de Jazz. Continuamos avanzando en el tiempo, así por décadas, y nos vamos a los años 2000 para escuchar en 2008 a Jacob Bro-Nonet. Jacob Bro nació en Copenhague, o en todo caso en algún lugar de Dinamarca, toca la guitarra eléctrica, es compositor también, y el espectro así sonoro de Jacob Bro es amplio, ¿sí? Por un lado, uno puede encontrar estas músicas más atmosféricas, siempre experimentales, viniendo de Jacob Bro, pero junto con los temas así más onda folk o pastorales del norte de Europa, también tenemos pedales de distorsión, algún tipo de agresividad y disonancia en la música eventualmente, que es un poco lo que vamos a escuchar ahora. Jacob Bro participó con muchísimos en muchos emprendimientos, especialmente en el sello ECM, fue miembro del Paul Motian, del grupo de Paul Motian, el gran batería, que lo fue de Bill Evans, entre otros. Emprendimientos con Palle Mikkelborg, el gran trompeta noruego. Nada, tenemos infinidad de asociaciones de Jacob Bro para contaros, pero no, vamos a entrar directamente a la música. Habría que mencionar a Paul Blake, que justamente sonó en este programa, y que también con quien Jacob Bro colaboró. Pero lo que tenemos aquí es el noneto, que es un formato que no utiliza demasiado, va por ahí más en trío junto a Thomas Morgan. Pero en esta grabación de 2008 vamos a escuchar entonces, como decíamos antes, el lado un poco más de acción del Jacob Bro con su noneto. Copenhagen Slow Blues, ese es el nombre del track. Esto es una grabación de julio de 2007 en Copenhague, en el Borups Concert Hall. Vamos a escuchar al grupo, que es, como dijimos, un noneto largo de mencionar, pero vamos a destacar a George Garzone al saxo tenor y a Andrew D'Angelo al clarinete bajo, que tienen sus propias carreras distinguidas y de mucha acción, especialmente el George Garzone. Vamos con el Jacob Bro Nonet en este Copenhagen Slow Blues, composición del Jacob Bro, un directo de 2007, publicado 2008 en Tiempo de Jazz. escuchamos el directo, este directo de 2007, publicado en 2008 del Jacob Bro Nonet, el Nonet en directo en Copenhague, con la actuación, entre otros, de George Garzone al saxo tenor, Andrew D'Angelo al clarinete bajo y, por supuesto, el Jacob Bro a la guitarra eléctrica. Pero claro, el plan aquí obviamente fue una acción casi más parecida a la Ascension de John Coltrane, por decir, ¿sí? Pero bueno, claro, como decíamos antes, no es la tendencia principal, pero sí una de las importantes en la carrera de Jacob Bro, versátil, sin ninguna duda, desde su guitarra eléctrica. Aquí con nosotros en tiempo de jazz, jazz cada vez más reciente en el tiempo. Vamos ahora al cierre con esta música que probablemente haya sido grabada en 2018, no lo sabemos, pero es que como no ponen, nada, vamos con el año en que fue editada, que es 2019, en febrero. Para más detalle, vamos a escuchar a Quincy Nashoff Flux. Quincy Nashoff Flux. Quincy es un músico canadiense. Entonces, nada, lo que hace es tocar el saxo tenor, componer, arreglar. Pero claro, Quincy tiene evidentemente amplitud de miras, un poco como cuando empezamos el programa y los tracks que escuchamos así de largo desarrollo de Duke Ellington o de Dizzy Gillespie. Quincy tiene una visión sin ninguna duda y la pone en juego a través de sus muchísimos proyectos, tiene varios, sí, con músicos fantásticos, Mark Elias o Dan Weiss en el Ethereal Trio, John Taylor o el chelista Ernest Reichsegger junto a dos violines en el Horizons Ensemble, el Pyramid Project con Ralph Alessi y Jonathan Finlayson, nada, siempre asociado a personas, como se nota aquí, extremadamente creativas dentro más o menos de los terrenos del jazz. Y nada, eso es lo que hace Quincy y a eso se dedica en sus composiciones y en su toque de su saxo tenor. Este Flux que vamos a escuchar ahora es la segunda edición, es el segundo álbum. Vamos a escuchar un track del segundo álbum de Flux, que está formado por los siguientes: Quincy, por supuesto, composición y saxo tenor. Y aquí viene, claro, es que es de acción quiénes son Flux: David Binney al saxo alto, Matt Mitchell al piano y en este caso también el Prophet Six, que es un sintetizador, otro sintetizador modular más también, y Nate Wood a la batería y percusión, él solo en este tema, pero hay otro batería en el grupo que es también el también grandísimo Kenny Wallensen. Dos baterías, teclado, saxo tenor y saxo alto, así es el grupo. No nos olvidamos del contrabajo porque no lo hay, lo cual es una elección interesante, no es el único, poca gente hace esto, pero nada, eso permite determinadas cosas en la música, viajar muy lejos en otras direcciones. En el track que estamos a punto de escuchar, es sobre el último tercio más o menos, va a aparecer invitado Jason Barnsley en el órgano del Teatro Kimball. Lamentablemente no dice dónde queda el Teatro Kimball, que fue construido, el órgano, en 1924. Así están las cosas. Lo que vamos a escuchar entonces es Bounce. Ese es el nombre del tema. Bounce es así como un balanceo, sería, y esto viene a cuento de cómo está construido el tema. Aparentemente Quincy buscó ayuda de algún físico amigo y entonces el balanceo, justamente la fluctuación de algún objeto pesado y colgando de alguna parte, eso traducido a números es lo que dio la base para la composición. ¿Cómo se va a notar esto? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que hay múltiples partes, por eso retomamos lo de las obras de larga duración, con múltiples y muchas múltiples partes, donde hay de todo, solos de batería, sintetizadores solos, solos de saxo y de los dos saxos, de super acción y nada, una paleta realmente amplia la de Quincy Nashoff Flux en su Bounce de 2019. Vamos entonces con este Bounce que, a tomarlo con tranquilidad, dura 19 minutos 15 segundos, el Flux de Quincy Nashoff en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos a Quincy Nashoff's Flux, ese es el nombre del grupo, Quincy Nashoff y su banda Flux, en este bounce, en este balanceo de 2000, editado en 2019, editado el mes pasado, así. Quincy Nashoff tocó el saxo tenor, además de componer. David Binney tocó el saxo alto, Matt Mitchell tocó el piano y los teclados electrónicos, y Nate Wood tocó la batería y la percusión. También estuvo Jason Barnsley en el órgano del Teatro Kimball de 1924, y debemos mencionar a Kenny Wallensen, que aunque no tocó en este track, pertenece al grupo. Así pasó este Flux de Quincy Nashoff y así termina nuestro programa. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima edición. Esto fue Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.